Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Colegas, compañeros del Grito del Sur, medio que recomendamos visitar, porque la verdad es que laburan piola, publicaron hace dos días, el lunes pasado, publicaron que una persona había sido asesinada en el barrio de Constitución cerca de la medianoche el sábado pasado, que lo habían quemado y que había registros de las cámaras de seguridad de las calles que podrían dar indicios de el autor. La verdad es que esto no es la primera vez que pasa. De hecho, aquí en nuestro barrio, en Mataderos, había sucedido algo parecido también debajo de uno de los puentes de la General Paz. La situación de vivir en la calle es compleja siempre, pero se complejiza un poco más en invierno y se complejiza mucho más en medio de esta pandemia que saca a relucir todos los individualismos posibles. Vamos a recibir a Fabio Manupela. Él es integrante de Proyecto 7, una de las organizaciones que labura con gente en situación de calle. Bienvenido otra vez al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Acá estamos, más o menos un poquito enojado de un montón de cosas que le está pasando a los compañeros de situación de calle, ¿no? Uh-huh. Más bueno, en esta pandemia, y que tampoco ninguno medios corporativos, yo digo corporativos, no difunden eso. Y estoy muy enojado con lo que está pasando. No fue solamente con la única compañera en Constitución. Uh-huh. Estando a dos cuadras de la comisaría, nadie vio nada, ¿no? Y es un lugar que hay a la noche muy transitado por los policías. Muy transitado. Conozco el lugar, he llevado comida y he charlado con algunos compañeros de situación de calle ahí en Constitución, justo en ese lugar, ¿no? Esto fue sobre la calle Rey Ceballos, debajo de la autopista. Sí, de Rey Ceballos, ahí a una cuadrita de la avenida San Juan. Uh-huh. Y habiendo a dos cuadras una comisaría, ¿no? En ese momento no había policía, no había nada, ¿no? Muy iluminado estaba todo en ese momento. ¿Qué se sabe de la persona que fue asesinada? ¿Se sabe algo? No, todavía no se sabe nada. Todavía no se sabe si es un hombre o una mujer. Claro. De lo cual aparentemente creo que es una mujer. Uh-huh. Y ya no creo que es una mujer, eso es lo que se está diciendo en estos momentos. No estamos bien seguros porque todavía están con el asunto investigando. Pero no solamente aparece este caso que fue aberrante, morir quemada, ¿no? Incendiar y morir quemada y encontrar un cuerpo, creo. Y es algo aberrante que no solamente pasa solamente lo que pasa el sábado, pasa en muchos anteriores. Hay compañeros que se están muriendo de situación de calle de coronavirus. Es algo aberrante lo que está pasando con los compañeros de situación de calle. Y lamentablemente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tanto como la Reta y a nivel nacional también, no están haciendo nada. totalmente nada, de nada, con los compañeros de situación de calle. Uh-huh. A ver, Fabio, en principio, hace algunas semanas, ya en el medio de la pandemia, hablamos sobre el cierre de algunos de los paradores que dependen del gobierno de la ciudad. ¿Qué se sabe de aquel que fue cerrado, por ejemplo, si se reabrió? Sí, de Retiro sí, se reabrió, entra mucha menos gente, pero pasa la misma lógica. No hay control de limpieza, de higiene, no tienen profesionales, psicólogos, no están ubicados. Ellos se creen, el gobierno de la ciudad se creen que tenerlo los chicos encerrados, un platito de comida caliente, como dice Larreta, un chocolate caliente, se arregla el problema. No, el problema no se arregla de esa base, porque después lo sacan afuera. Están en la calle. Claro. Pero ya nosotros no queremos. Estamos, el otro día con mi compañero Horacio, a veces no discutimos, sino charlamos, y otros compañeros del colectivo de Proyecto 7, estábamos charlando que no se entiende qué es lo que estábamos buscando, ¿no? Porque alguno piensa que nosotros queremos el subsidio. A nosotros el subsidio habitacional no nos sirve para nada, porque son 5.000 pesos, 7.000 pesos. ¿Qué haces? ¿A dónde alquilas con 7.000 pesos? Y aparte de eso, si nos das 7.000 pesos con lo que está pasando los compañeros, ¿qué solución le das? Le das un hotel 5 días y cuando no baja la plata queda de vuelta en situación de calle. Estamos claro. En la misma, y nosotros queremos otra cosa, queremos políticas públicas que existan, pero que existan de verdad. Pero que existan de verdad y que se cumplan. Hay una ley 3.706 de las cuales no se cumple. Ayer tuvimos una ministra de Desarrollo Social, creo que fue la ministra que habló el otro día, que te juro que me digo, ¿esta mujer a dónde vive? ¿A dónde es que vive? Vive en la ciudad y no sabe que hay gente en situación de calle. ¿Cómo puede decir que a la gente llamen al VAP? El VAP no existe, nunca existió. Y la gente no es que tiene que llamar al VAP, ellos son los responsables y tienen la obligación social y política de hacerlo. Esto pasó acá. Oíd Mortales. Fue un año como complejo para nosotros y un bichito, un mosquito, apareció en nuestras vidas, así que Omar, mi corona esposo, se contagió de dengue y todo arrancó ahí, con el mosquito. Empezamos con el baile del dengue. Claro, eso fue 22 de abril, creo que fue. Y bueno, me dejaron de dar el alta el 7 de mayo. Y para no aburrirnos, el 25 de mayo, yo que soy muy patriota, y no me voy a olvidar jamás esa fecha, comienzo con síntomas de COVID, y muy cerquita, por supuesto, el 28 arranca él. Así que saliendo del dengue, él contrae COVID y yo con un susto que no te puedo explicar. Siempre trato de tomar las cosas con humor, es mi forma también de encarar la vida. Me llevan, me aíslan, yo por supuesto absolutamente convencida que lo mío era una bronquitis y resulta que no fue una bronquitis, era el COVID positivo. A mí me llevaron por protocolo de la obra social a un hotel en Palermo. Dije, bueno, me voy a ir de spa al hotel y qué sé yo, siempre con, digamos, con el humor y con esta cosa de tratar de no contaminarse con todo lo que uno escucha y ve, que realmente es muy jorobado. Esto es lo que yo quería transmitir esta noche, ¿no? Que se puede salir, que a nosotros nos tocó bien leve. Quizás estaría bueno que te contara algunos detalles un poco cómicos de esta cuestión. Claro. El doctor que nos lleva, me lleva a mí primero y me manda a un hotel que, bueno, la obra social lo tenía como estipulado, yo llego perfecto pensando que era una bronquitis, todo bárbaro, un hotel en Palermo, dije, bueno, me viene bien para descansar un poquito, mi compu, todo. Cuando él le dice, empieza con los síntomas y lo testean y lo aíslan, lo mandan, en teoría, y yo no sabía, al mismo hotel y a la habitación de al lado. Pero ¿cómo me entero yo? Porque yo escucho la voz en el pasillo. Yo no sabía que él lo iban a aislar en el mismo hotel. Resulta que el médico, muy amable, un divino, pidió que nos pusieran habitación una al lado de la otra. Entonces, cuando yo estoy pendiente y escucho la voz en el pasillo desde la habitación cerrada, siento el teléfono y me dicen, asómate al balcón. Yo digo, pero ¿cómo asómate al balcón si estoy escuchando la voz de Omar en el pasillo? Y lo veo que está en el balconcito de al lado, saludándome. Entonces estábamos de balcón a balcón, al más puro estilo Romeo y Julieta. Estaba, por ejemplo, con todo apagado y mirando por la ventana, y él del otro lado, hablábamos por teléfono, videollamada, y él estaba con el canal de las noticias, ponele. Entonces estaba bueno también mantener cierta intimidad de cada uno, porque es un proceso, Cris, más allá de lo gracioso que pueda yo ponerle, es un proceso que hay que atravesarlo, da mucho miedo. Está bueno también contar desde este lado, ¿no? Es, si querés, feo la sensación de que te dejan la comida en la puerta y vos no podés ver a nadie, vos ves a todos por una videollamada, pero no es lo mismo que te traigan un té, que tenés que sacar vos tu propia basura. Es decir, hay un montón de cosas que cuando estás en tu casa te atiende otro. Lo gracioso era que de repente, si yo no contestaba el teléfono porque estaba media dormida, me golpeaba la pared. Es decir, que sentía los golpecitos de la pared, a ver si vivía o no vivía. Hemos almorzado, cenado, desayunado con la cámara en la videollamada, y de repente el otro no tenía muchas ganas de hablar, y eso pasa. Claro. De repente, bueno, ¿sabes qué? Voy a terminar de comer, después hablamos, listo. Lo cual estaba bárbaro, fue muy muy interesante también para pensar, ¿no? Porque en esos momentos uno tiene que reflexionar, y está uno con su propio síntoma, con su propio cuerpo, y está bueno que cada uno lo transite así. Va, por lo menos a nosotros nos pareció esto que estaba piola. Yo entré un martes a la noche y salí un jueves de la otra semana. Yo estuve alrededor de 9 días, más o menos. En realidad son 7 los que se están en los hoteles. Por protocolo son 7. Si no tenés las 48 horas antes de tu salida, fiebre, ningún síntoma. Si tenés 48 horas antes, no, bueno, obviamente se hacen otras cosas. Pero si vos te mantuviste sin registro de fiebre, te mandan a tu casa, aislado, por supuesto, y ahí cumplimos el aislamiento absolutamente, ¿no? Omar, en el caso, fueron 14 y yo un poco más de tiempo. Los médicos, las veces que me revisaron, no relacionaron el tema del dengue con el corona, ¿no? O sea, son dos vías de infección que no tienen nada que ver una con la otra, me parece, tampoco, ¿no? Lo único que le dijeron es, che, qué mala suerte que tuviste este año. Este claro, año no es el tuyo. Los síntomas del dengue no es que desaparecen así de golpe una vez que te dan el alta, o sea que después se van yendo muy de a poco, todavía quedan dolores musculares, dolores de huesos, un poco de mareo. Bueno, hubo varios síntomas de dengue que son bastante característicos y que no se van así de golpe. Eso ya me dijeron que pueden durar hasta 90 días los síntomas. El dengue se puede volver a contraer con el contagio del mosquito que lo transmite y bueno, puede llegar a ser peor la segunda, sí. Por supuesto que los dos, que tenemos muchas ganas de donar plasma, que tenemos que esperar un poquito el tema de los anticuerpos y bueno, ver, ya nos pusimos en contacto para charlar un poco con algunos médicos sobre el plasma, y lo que me decía una doctora es que, bueno, si no sirve el plasma para los enfermos de COVID, inclusive podía llegar a servir mi plasma, si no reunía las características de lo que se necesita, para investigación. Lo cual me pareció absolutamente correcto e importante también, ¿no? Tratar de que no nos gane la mente ante los síntomas que tengamos, porque en realidad la mente es la que mayormente puede traicionar al físico, y muchas veces uno se siente atemorizado, se siente con muchos miedos con respecto a esto. Bueno, yo porque lo viví, y la verdad que eso hace que uno tenga más síntomas todavía de los que realmente tiene. Acá estamos resistiendo a cuánto bicho hay. El plasma mío vale todavía. Claro, él dice que el plasma de él es más poderoso, porque vale doble. Y yo le dije, claro, tachá la doble de este año porque ya está. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. En este caso y en el hallazgo de esta casa que no se conocía sobre la calle Bacacay, además el hecho de que esté en la misma manzana de Automotores Orleti, que es sí un centro clandestino, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, reconocible desde hace muchos años de la dictadura, que fue de alguna manera, casi podría decirse, una de las sedes centrales de la Operación Cóndor en la Argentina, esto es de la articulación entre las dictaduras para secuestrar personas, intercambiárselas, desaparecerlas, entre las dictaduras del Cono Sur, no deja de sorprender, ¿no? En la misma manzana estaba y no se había podido encontrar. Y aparece esta la semana pasada, además, que lo que para mí también es un dato llamativo, el juez de la causa de instrucción del primer cuerpo del ejército, que es el doctor Rafecas, anunciando él, digamos, que había se había hecho este hallazgo, cuando yo te contaba al principio las casas que ubicaron los sobrevivientes de la ESMA, hay dos que hace dos años todavía están esperando que el juzgado ordene una inspección ocular. Dijimos con quién hablamos, empezamos a ver actores alrededor de la causa judicial de Orleti. Vos mirás las causas por crímenes de lesa humanidad y es bastante posible que cuando vayas a los abogados querellantes te encuentres con Pablo Yondo allí, porque son montones las causas que está acompañando desde ese lugar. Es periodista, además, y es, como decía, abogado querellante en un montón de causas. También en esta lo tenemos en línea para charlar con él. Pablo, bienvenido a La Retaguardia. Estamos hasta que vuelvan los abrazos en la mañana. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Me escucho con eco, o sea, me vuelve... Ahora no, ahí está, listo. Buen día, ¿cómo andan? Perdón. Buen día, ¿cómo va? Alguna cuestión de las telefónicas o de los espionajes, no lo sabemos fehacientemente. Bueno, Pablo, ¿cómo fue este hallazgo en la misma manzana de Orleti? ¿Hasta dónde lo sorprendió? ¿Era algo que estaban buscando? Nos gustaría escucharte respecto a esta situación. No, el tema de la existencia, digamos, voy a decirlo así en abstracto, de algo en la calle Bacacay estaba desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el procesamiento de la causa Orleti, que ya lleva unos cuantos años, en la lectura de la documentación de la causa Orleti hace ya muchísimos años, había una referencia de un ex agente de inteligencia de apellido Nieto, que en un sumario interno había mencionado que el grupo este operativo de la CIDE operaba en una base en la calle Bacacay y que después se habían mudado a Automotores Orlet. O sea, algo se sabía que había en la calle Bacacay. Después apareció, ya esto es más reciente, un documento desclasificado de los Estados Unidos que habla de la calle Bacabay y le pone precisión a la dirección del inmueble. Eso lo que permite es disparar con mayor precisión la investigación. O sea, si uno tiene una dirección exacta, lo que puede hacer es corroborar cómo es el inmueble, si es que está. Y sobre esa base lo que tiene que después buscar es si hay algún testimonio que dice haber sido llevado a un inmueble de esas características. Eso es lo que se hizo durante esta cuarentena, ¿no? El juzgado de Rafecas citó por vía digital, para tomarles declaración, a personas que habían hablado de un probable lugar al que habían sido llevados,

una reivindicación fundamental que se logró al darle más visibilidad a las nuevas generaciones. Además, fue sede del cruce de lenguajes, lo académico con lo callejero, lo consagrado con las nuevas tendencias, lo lúdico con lo educativo. En poco tiempo, su idea de pluralismo y diversidad repercutió en la ciudad y su público se multiplicó de manera exponencial. Y esto, Carlos, lo podemos ver, o por lo menos lo veíamos días antes o previos a esta cuarentena. Es decir, sí, la vida cultural que tiene toda esta zona y este centro en particular. A mí me interesaría también que nuestros escuchantes, después de esta columna, tuvieran ganas de conocerlo, porque realmente es muy, muy valioso como centro cultural de Buenos Aires. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Gerber O'Sullivan, en realidad llamado Raymond Edward O'Sullivan, nació en Waterford, en Irlanda, en diciembre del año 46, y es un cantante y compositor irlandés-británico, distinguido internacionalmente por sus éxitos de 1972, temas como Alone Again, Claire o Get Down. La revista Record Mirror de 1972 lo situaba en aquel momento como el mejor cantante británico masculino. Este cantautor irlandés de pop calmo, con sofisticados arreglos orquestales y un soft rock de fácil escucha, conquistó a comienzos de los 70 las listas de ventas británicas con su meloso y elegante proceder melódico y su aguda capacidad como letrista. Triunfando en Gran Bretaña, O'Sullivan alcanzó el éxito internacional en 1972, cuando el tema, todo un clásico de la época, Alone Again, llegó al número 3 en el Reino Unido y al número 1 en los Estados Unidos, de acuerdo a la lista del Billboard, así como canción del año en varios países en todo el planeta. Esta canción hizo que O'Sullivan fuera conocido a ambos lados del Atlántico. Editada a mediados de 1972, llegó muy rápido al número 1 de la lista Billboard de Estados Unidos, ocupando el número 3 en las listas británicas. Solo en Estados Unidos, el disco vendió más de 2 millones de copias. Tal vez Alone Again probablemente permanecerá como su mejor canción conocida en los Estados Unidos. Digamos que no dijimos que Alone Again significa algo así como solo nuevamente. Es solo una canción, nos dice O'Sullivan. Cuando fue grabada, nadie diría que esa melodía fuera a cambiar el mundo, diría posteriormente O'Sullivan. No creemos que esta melodía haya cambiado el mundo, pero es un lindo tema. Little pieces leaving me to doubt. talk about God in his mercy. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.